que bueno, ha sido ratificada por un montón de delegados, delegadas y delegades que estuvieron en el Congreso del Pueblo Obrero el fin de semana, porque bueno, nosotros entendemos que el gobierno nacional de Alberto Fernández, inclusive los gobiernos provinciales también, están fracasando rotundamente en resolver uno de los principales problemas que tiene la familia trabajadora, que es el problema de los ingresos, que se ve muy afectado por la inflación. Entonces hemos decidido salir nuevamente en una jornada, justo cuando se daba el inicio de los partidos del Mundial con la Argentina, que jugaba hoy temprano, pero eso no quiere decir que no tengamos que salir a luchar. Nosotros no pensamos como piensan algunos ministros del gobierno, porque acá hay una situación que se ha vuelto imbancable, intolerable, y es que la guita no le alcanza a nadie, y el gobierno no está tomando cartas en el asunto frente a esto. Tal cual. O las cartas que toman siempre son en beneficio de los sectores más poderosos. Sí, totalmente. Hay una situación que es que Massa, inclusive los gobiernos provinciales lo están haciendo en función del presupuesto nacional, están ajustando muchísimo la partida para la asistencia social, para la salud, para la educación, y esto está teniendo las repercusiones que estamos viendo hoy en día. Hay un montón de trabajadores que no llegan a fin de mes, y que inclusive los que son beneficiarios de un programa social como el Potencial Trabajo, no cobran ni siquiera la mitad de lo que significa el salario mínimo vital y móvil, que es lo que necesita una familia para subsistir. Y justamente hoy se reúne el Consejo del Salario con toda la burocracia sindical que está manteniendo una tregua con el gobierno sin tener ningún mandato de algún sector de trabajadores, porque no le han preguntado a nadie cuánto es lo que realmente necesitan los trabajadores industriales, los trabajadores del Estado, los trabajadores petroleros, etcétera, para poder subsistir en el marco de una inflación que no para. Entonces, para nosotros es muy importante que hoy se resuelva realmente un aumento del salario mínimo que tenga un impacto real sobre los ingresos de los jubilados, los pensionados, los beneficiarios de los programas sociales, y que también repercuta en los trabajadores que hoy tienen un trabajo formal y que necesitan un aumento salarial de manera urgente. Tal cual, se anunciaba que la inflación de octubre en alimentos fue del 9,5%, y este monto, pensando en el salario mínimo que hoy está en 57.900 pesos, por supuesto que deja abajo de la línea de pobreza a la mitad de la población argentina. Recordamos que la canasta alimentaria está en aproximadamente 140.000 pesos. Entonces, bueno, ahí vemos cómo vamos a la pérdida, ¿no? Sí, números. No, totalmente. Y aparte que hay algo que nosotros ya lo venimos denunciando, la asunción de Tolosa Paz no ha significado ningún tipo de modificación para que estos sectores de trabajadores precarizados, desocupados, que nosotros luchamos codo a codo con ellos, tengan algún tipo de mejoría en su situación. Inclusive, hasta hace menos de 24 horas no hay un cronograma eficiente y eficaz de entrega de herramientas de trabajo, de cómo va a ser la entrega de los alimentos para los comedores populares, porque lo que están entregando no alcanza, e inclusive son alimentos de muy mala calidad. Y aparte que, nada, en vez de salir a solucionar el problema real que tienen un montón de trabajadores, lo que han hecho ha sido montarse en una campaña de ataque a los que cobran los programas sociales con un montón de burradas, que se dicen que para nosotros son burradas, porque han salido a atacar que un montón de personas compran dólares, que tienen un yate, y que bueno, se comprobó con un papelón que tuvieron públicamente porque tuvieron que retroceder. Nosotros entendemos que hay una situación que tiene que ser abordada, por eso justamente hoy uno de los reclamos también es que se establezca un cronograma serio y certero de la entrega de alimentos a los comedores populares, porque si la inflación de los alimentos en octubre fue de casi el 10%, no nos queremos imaginar lo que va a ser en noviembre y lo que va a ser en diciembre con las fiestas de por medio. Sí, sí, sí. Bueno, también entre las luchas, pensábamos en cómo fue la lucha del sector de los empleados de los neumáticos, los residentes en la ciudad de Buenos Aires, que pudieron dar una batalla y lo más importante es que han estado unidos y se han sostenido en esa batalla. Que se está llegando, digamos, a situaciones extremas, como decís vos, en diciembre realmente la situación va a ser como ya estamos abajo de la línea de indigencia. Hay que generar un nuevo nombre para las condiciones en las que está la mayoría de la población argentina. Sí, totalmente. Aparte, la lucha al Sunna fue muy emblemática en el sentido de que acá hay una política consciente de que la variante de ajuste son los ingresos y los salarios de los trabajadores. Uh-huh. Porque al momento de ir a la lucha salarial, los trabajadores de neumático, hubo un frente único del gobierno con las patronales, con el Fondo Monetario, con el Ministerio de Trabajo, todo el mundo atacando la lucha del Sunna. Y lo mismo pasó con los residentes. Y que bueno, está demostrando que para empezar las burocracias sindicales, los dirigentes sindicales en este país están entregados a entregar, valga la redundancia, el salario de los trabajadores para mantener a un gobierno que está haciendo desastre y que aparte de eso es necesario un paro nacional y un paro provincial para que se pongan en el eje de la discusión el salario y los ingresos de los trabajadores que son los más perjudicados por la inflación e inclusive por el retroceso salarial que hay en muchos lugares, el estancamiento de la economía. Sin ir más lejos, Mendoza es una de las provincias que hace 10 años no crece económicamente y eso ha tenido como repercusión que hay un retroceso de más de 10 puntos en el salario que cobran los sectores del empleo privado. Uh-huh. Con lo cual, esta mentira en un punto del no tiene ni ton ni son porque no hay ningún modelo Mendoza. El modelo Mendoza es gente que cobra mal y que vive mal. Sí, así es, así es. Pero que sí exporta una imagen de buena gestión, de ordenada gestión, como le gusta decir al gobierno provincial. Bueno, Martín, te agradecemos. Van a estar entonces en el día de hoy haciendo esta concentración en el kilómetro cero para después movilizarse al Ministerio de Trabajo. Sí. Al Ministerio de Trabajo de la Nación. Bien. Bueno, entonces estaremos atentos y atentas acá desde La Mosquitera para acompañar también y visibilizar este tema que inclusive más temprano también hablábamos de la importancia de visibilizar toda la mentira que han hecho los medios hegemónicos respecto al potenciar trabajo, que también es importante decirlo y dar esa batalla cultural respecto a un aporte que suma a los trabajadores y las trabajadoras informales y que, bueno, es mínimo en relación a toda la mentira que han dicho, es mínimo las personas que han utilizado los potenciar para eso. Así que seguimos comunicándonos, Martín. Dale, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, ahí estuvimos charlando con Martín Rodríguez, él es del Polo Obrero Mendoza, de la unidad piquetera, contándonos las jornadas que se llevarán a cabo el día de hoy, teniendo en cuenta que la mitad de la población está bajo la línea de pobreza, y la mitad de los trabajadores están precarizados y sin aportes y todo lo que conlleva a que explote el sistema más de lo que ya está explotado. Así que bueno, vamos con musiquita y volvemos en breve.